miras, solo causan dolor. Te lastiman sin explicación. ¿Para qué escuchar? Solo es pura maldad. No hagas caso lo que dicen de mí. Lo que quieren es vernos sufrir. Hay que escuchar solamente a nuestros corazones, a nadie más. Ni preguntar si hay desconfianza, nada servirá. Verás así un largo camino lleno de ilusiones y en la mitad. Estaré contigo hasta el final.